El estimado mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo al campamento de niños 6 de diciembre de la provincia Gangwon, recién reconstruido. Le acompañaron Cho Yong-won, subjefe de departamento del Comité Central del Partido, y Ma Won-chun, jefe del Departamento de Diseño del Comité de Estado. El campamento levantado como un bello cuadro en la costa pintoresca de la ciudad de Munchun es la base combinada de educación extraescolar en que pueden disfrutar del campismo los niños escolares de la provincia. Contemplando con amplia sonrisa en su rostro el panorama del campamento, el mariscal alabó como sigue. Las obras arquitectónicas describen al velero que surca las olas conforme a las características de la región costera. Es realmente peculiar. En la tierra de Gangwon se ha levantado otro campamento para nuestros niños, cuna de amor. La población provincial hizo cosa loable. ¿Cuán bueno es lo que hayan reconstruido con excelencia el campamento de niños 6 de diciembre de la provincia Gangwon, en fiel acato al propósito de los grandes líderes, quienes amaron más que a nadie a las generaciones crecientes y consideraron la labor para estas como la de suma importancia de entre los asuntos del partido y Estado? El mariscal Kim Jong-un recorrió varios puntos del campamento como la sala de presentación del historial y se cercioró atentamente de su reconstrucción y los preparativos para la gestión. Y afirmó, «Solo a través de este campamento que hizo levantar el gran líder y que tiene estampada la cálida atención del gran general, podemos saber bien el amor a las posteridades y al futuro de ellos, quienes hicieron acondicionar las cunas de los infantes en mejores lugares del país con el cálido sentimiento de sus propios padres de ofrecer sin escatimar nada 10 y 100 cosas más a los hijos». El mariscal Kim Jong-un contempló largo rato la obra pictórica que describe al gran general que despedía con la vista cariñosa a los niños que iban al campismo, luego de detener su automóvil de campaña que se dirigía al puesto de defensa en la avanzada, y dijo con emoción que «el general al frente de los niños al campamento es la letra de una canción creada en el tiempo de la marcha penosa, la forzada». No olvidemos nunca el ideal del general que devanó los sesos para que no se echara a los rostros de los niños una sola sombra y defendamos la clara risa y canciones de los infantes. Subrayó el mariscal Kim Jong-un y dio vueltas por la biblioteca, la electrónica y la sala de divulgación de conocimientos generales y enseñó que deben mejorar sin interrupción la didáctica, conforme a la demanda pedagógica en desarrollo en el nuevo siglo y las características psicológicas según edades, y hacer que el campismo sea, al pie de la letra, el proceso en que posean amplios conocimientos. El mariscal Kim Jong-un visitó el dormitorio, la sala de conferencia culinaria, la de práctica culinaria, la cocina, el comedor y el salón para los que celebran cumpleaños del restaurante, y expresó. Han acondicionado todo esto con materiales locales, pero no tienen ningún defecto. Los niños no olvidarán nunca el haber degustado los platos contemplando el panorama del mar y cocinado con su propia mano el arroz y otros diversos platos. El mariscal Kim Jong-un recorrió la casa compuesta por la sala de educación en el patriotismo de Kim Jong-il, la de educación clasista, la de recreación electrónica y otros, y dijo, «Han habilitado cada elemento con significación educativa para que los niños posean desde pequeño el amor a la patria y el pueblo. Debemos acondicionar mejores instalaciones culturales y de educación del campamento y condiciones de vida de acuerdo con el nivel de nuestros niños que crecen en la sociedad culta. Luego, el mariscal dio vueltas por el gimnasio para diversos usos. La ducha acondicionada en la playa y la cancha espaciosa, y se alegró diciendo: todos los equipos y hasta los céspedes artificiales son fabricados por propia cuenta en la provincia de Gangwon. Son maravillosos. Los campistas pueden jugar a sus anchas y fortificar su cuerpo y alma. Caminando por el recinto del campamento, el estimado mariscal enfatizó: es formidable el paisaje del campamento sito en medio del pinar. Deben sembrar más árboles de buenas especies y frutales para embellecer el panorama del contorno, convertir el recinto del campamento en bosque de educación y hacer de este lugar educacional para los campistas. La exitosa reconstrucción del campamento de niños 6 de diciembre de la provincia Gangwon es el orgulloso fruto de la ardiente disposición de los funcionarios, militantes del partido y demás trabajadores de la provincia que poseen el doble concepto de la vida de cultivar el bello futuro de la patria al levantar, aunque sea una más, las creaciones para las posteridades en el suelo patrio. Los provinciales reconstruyeron con magnificencia el campamento confiando en su fuerza y superando por cuenta propia las penalidades y dificultades encaradas. Lo que más me satisfizo en mi recorrido por este campamento es que en la provincia hayan fabricado por cuenta propia y utilizado los materiales necesarios para la reconstrucción en fiel acato a la orientación del partido de abastecerse de materiales, fuerza y tecnología nacionales. Todas las esferas y unidades deben aprender del espíritu de autoconfianza y autofortalecimiento mostrado por los pobladores de Gangwon. El mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los funcionarios y empleados del campamento cumplirán con su honrosa misión, bien conscientes de que solo cuando rían felices los niños, todo el país se pondrá alegre, y se tomó la foto memorable junto a ellos.